verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Buenos Aires, 6 de diciembre de 2015. Comparece en esta reunión el legítimo heredero de la República Argentina por decisión del voto popular, don Mauricio Macri. Nacido el 8 de febrero de 1959 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, casado, de profesión ingeniero y actualmente jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hijo de Francisco y Alicia Blanco Villegas, domiciliado en Barrio Parque de esta ciudad y titular del DNI número 13.120.469. A continuación se van a enumerar los créditos que conforman el acervo sucesorio que usted recibirá el próximo jueves 10 de diciembre de 2015 y que forman parte de un estado sólido, fuerte, comenzando por un largo listado de cuestiones económicas. A saber, en 2003 el salario mínimo rozaba los 250 pesos, o sea, poco más de $80. En el presente es de 5.588 pesos, experimentando un aumento del 2.235%. Hace 12 años la moneda norteamericana cotizaba a 3 pesos y hoy su valor legal es de 9,60. Por lo tanto, el aumento en 12 años fue del 320%. Si a usted le parece, tomamos el valor ilegal del verde, 15 mangos, el incremento fue del 500%. Por lo tanto, la diferencia entre el aumento salarial medido en dólares y su cotización con el legal es de casi 1.900% a favor de los salarios, y con el ilegal es del 1.700%. La desocupación cayó del 24.7% al 7%. Los asalariados se quedaron luego de 12 años con un 43% de la renta general del país, o sea, 9 puntos más que en 2003. Fue necesaria la unificación monetaria luego de la crisis que produjo el neoliberalismo en el año 2001 y se rescataron la totalidad de las cuasimonedas por un valor de 8 mil millones de dólares. La administración que cesa su mandato sacó al país del default y renegoció la deuda externa con una quita del 70%. Prácticamente el equivalente a la deuda ilegítima que contrajo la dictadura argentina. Le informo que los tres gobiernos kirchneristas protagonizaron el primer desendeudamiento argentino en 4 décadas. Cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda rondaba los 190 mil millones de dólares y en el cierre del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner es de casi 140 mil. Se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional para alejar las presiones económicas y políticas que históricamente significaron ajuste, endeudamiento y flexibilización de las leyes laborales. Se llegó a un acuerdo con el Club de París. Además, señor Macri, tiene que tener en cuenta que la lucha del gobierno argentino contra los fondos buitres generó que Naciones Unidas aprobara una propuesta para establecer nuevos principios de renegociación de deuda soberana. También tiene que saber que con el Programa Federal de Desendeudamiento, las provincias reestructuraron el 89% de las deudas con el gobierno argentino por más de 65.500 millones de pesos. Es también muy importante que registre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios que pusieron al organismo en sintonía con el crédito orientado a la industrialización. En estos años, además, se determinó que los principales 20 bancos privados del país están obligados a otorgar créditos para la producción por el equivalente al 5% de sus depósitos para movilizar alrededor de 15 mil millones de pesos. También hay que saber que programas como Ahora 12 para estimular la actividad comercial ligada a la industria nacional y Precios Cuidados para acordar con los formadores de precios y supermercadistas la desaceleración de la inflación es parte de la herencia. Siguiendo con un balance de las cuestiones económicas que usted tendrá en sus manos a partir del próximo jueves, es bueno señalar que se registró en este periodo un crecimiento del Producto Bruto Interno de más del 8% por año promedio entre 2003 y 2008, cuando se elevó a 340 mil millones de dólares. Ese lapso fue el de mayor crecimiento de los últimos 100 años de la economía nacional. Recuerde también que entre julio de 2003 y marzo de 2007, el PBI se elevó un 37,8, dato inédito en la historia de la economía argentina. Tenga en cuenta el rol positivo de las medidas contracíclicas que se tomaron, todas ellas basadas en sostener al salario como dinamizador de la economía para eludir la crisis mundial del año 2008, que fue, sin dudas, una de las peores de la historia del capitalismo. Polo tecnológico de Tierra del Fuego, fabricación de teléfonos celulares en la isla, creciendo un 300%, superando 2,5 millones de unidades. Aires acondicionados que crecieron casi un 270%, microondas casi un 60% y cámaras digitales un 50%. Es bueno saber que la industria de la madera y el mueble sustituyó importaciones por valor de 45 millones de dólares en 2010 e importó un 42% menos que 2 años antes. ¿Qué más? Creación del Fondo para el Desarrollo Tecnológico Argentino, cuya tarea consiste en brindar subsidios y asesoramiento para la creación y desarrollo de empresas tecnológicas nacionales. En los últimos 12 años se generaron 500,000 de nuevos puestos de trabajo en la construcción, un sector que se expandió un 135% en igual periodo. La producción de automóviles pasó de 160,000 unidades en el 2003 a 540,000 en 2007. El consumo privado aumentó casi el 40% en los últimos 12 años. La recaudación alcanzó máximos históricos. El superávit fiscal primario fue del 3% del PBI en promedio y el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue del 4,8% del PBI también en promedio. La inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50%. Las exportaciones aumentaron un 39,7% y las importaciones mejoraron cualitativamente. Y actualmente, el 41% corresponde a bienes de capital. ¿Qué más? En 2010, por primera vez en la historia argentina, del total exportado por el país, las manufacturas de origen industrial superaron a las de origen agropecuario. 34% para las primeras contra el 32% de las segundas. No se olvide, señor Macri, cómo mejoró la rentabilidad empresaria. El Merval subió de 500 a 3.200 puntos y en febrero de 2010 la capitalización bursátil ascendió un 50%. En enero de 2011 se patentaron 100.000 autos, récord histórico para la Argentina. Seguimos sumando. Subsidios al transporte de pasajeros, más del 60% de los subsidios a la energía destinados a la industria y el comercio, lo que permitió mantener casi 1,000,000 de puestos de trabajo. Programa de apoyo a pymes destinado a la generación de empleo, creación de cooperativas de trabajo, fondo fiduciario para promoción de industrias del software, ley de abastecimiento y defensa del consumidor y procedimiento preventivo de crisis y programa de recuperación productiva destinados a resolver los problemas de las empresas en crisis y ofrecer ayuda monetaria para pagar salarios. Empresas que, por ejemplo, como General Motors, recibieron 70 millones de dólares. O como Clarín o Radio Mitre, el Estado pagó durante un tiempo parte de los sueldos de su personal. Es muy importante, cuando terminamos este listado económico, señor Macri, entender que las cifras pretenden mostrar toda la película y no la última escena, porque la acumulación de ganancias del capital concentrado en estos últimos 12 años fue histórica. y necesariamente los balances deben hacerse completos. Punto 2. Los temas energéticos son encabezados en esta herencia por un ítem central, la nacionalización de YPF y el potencial de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional del planeta y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Yaciretá aporta ahora 450 megavatios y la tercera línea Yaciretá-Buenos Aires amplió en 910 kilómetros el interconectado nacional. Se realizó la interconexión de la central Termoandes en Salta, que permite aportar 406 megavatios. La línea Puerto Madryn-Pico Truncado, que amplió en 540 kilómetros el interconectado nacional, opera a pleno. Construcción de la central de ciclo combinado Pilar, que va a permitir incorporar en el futuro 470 megavatios. Modernización de la central 9 de julio, que va a permitir incorporar 185 megavatios. Gasoducto de 37 kilómetros por el Estrecho de Magallanes, que une Tierra del Fuego con Santa Cruz. Ejecución del gasoducto del noreste argentino, que va a abastecer 168 localidades del NEA. Dique Los Caracoles en San Juan, la mayor obra hidroeléctrica que se puso en funcionamiento en las últimas décadas después de Yaciretá. Creación de ENARSA, ampliación de la capacidad de transporte de alta tensión del corredor Comahue-Buenos Aires. Construcción del dique Punta Negra sobre el río San Juan. Reactivación de la mina de Río Turbio y construcción de la central termoeléctrica Río Turbio. Construcción del parque eólico Ingentes en la provincia de Chubut. Instalación de las plantas de bioetanol en el NOA. Inicio en Santa Cruz de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernick. Túnel de Aguas Negras, eje del corredor bioceánico Coquimbo-Puerto Alegre. Señor Macri, pasamos ahora a datos claves de la herencia ligados a la reparación del país privatizado en la década del 90. Reestatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, control del espectro radioeléctrico, creación de AISA y retiro de las concesiones a las empresas que manejaban los ferrocarriles a través de un proceso de renovación del servicio que fue inédito en el último medio siglo argentino. ¿Qué más? Recuperación de la fábrica militar de aviones en Córdoba y de astilleros Río Santiago. Y la estructura ministerial que usted va a recibir marca la puesta en valor de áreas que durante mucho tiempo fueron consideradas secundarias. Rango ministerial para el área de transporte, creación de los ministerios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Seguridad y, además, Ciencia y Tecnología, que cuenta, a nuevo, con la construcción de su propia sede. Pasamos a Educación, señor Macri. Programa a Conectar Igualdad con la distribución de 3.400.000 netbooks para estudiantes secundarios. Construcción de más de 1.500 escuelas en todo el país. Programa Nacional de Alfabetización. Derogación de la Ley Federal de Educación y promulgación de la Ley de Educación Nacional para considerar obligatoria la enseñanza media. 6,47% del PBI para educación. Implementación de la Ley de Educación Técnico Profesional, Programa Nacional de Inclusión Educativa, Programa FINES para quienes deben acreditar estudios primarios o secundarios. El presupuesto universitario aumentó un 172% a lo largo del periodo y pasó de 1.624 millones a 4.412 millones de pesos en el año 2007. Los salarios promedio de los docentes universitarios aumentaron un 174% en el periodo 2003-2007 y ese aumento al presente supera el 190%. Creación de 19 universidades. Otro tema. Sobre cobertura social, dos datos centrales. Asignación universal por hijo. Aumentó la matrícula escolar un 25% gracias a ella y la asignación a partir del tercer mes de embarazo. Pasemos ahora, señor Macri, a los bienes que usted va a heredar del mundo laboral. Derogación de la Ley de Flexibilización Laboral, regreso de las paritarias, nuevo estatuto del peón rural, ley que castiga el trabajo infantil, régimen laboral de empleadas domésticas, modificación de los topes indemnizatorios por accidentes de trabajo. Señor Macri, vamos ahora por los logros científicos que van a quedar en sus manos. Repatriación de más de 1.200 científicos a través del programa Raíces. Planta de producción de agua pesada en Neuquén. Construcción de la central nuclear Atucha 2. Dos satélites geoestacionarios argentinos en órbita, ARSAT 1 y 2. Nuestro país se transformó de esta manera en el séptimo del mundo capaz de desarrollar este tipo de tecnología junto a Estados Unidos, Rusia, Israel, India, Japón y China. Satélite Aquarius, desarrollado por la CONAE. Se trata de un observatorio que tiene los ojos puestos en el océano, el clima y el medio ambiente. Becas Bicentenario para carreras científico-técnicas. De 2.000 becarios en 2003, hoy el CONICET tiene 10.000. Tecnópolis. Hablemos un segundo de vivienda, señor Macri, en el marco de la herencia que usted va a recibir el próximo jueves. A partir de 2003 ya no hubo remates judiciales de tierras por quiebra y ese mismo año se aprobó la ley de suspensión de ejecuciones hipotecarias para viviendas únicas. Plan Procrear, que concibe la construcción de 400.000 viviendas. Vamos ahora a datos del sistema previsional. Eliminación de las AFJP que manejaban el 75% de los fondos de los jubilados. Devolución del 13% a jubilados y empleados públicos, fruto del descuento que efectuaron de la Rúa, Bullrich y Cavallo. 3 millones de nuevos jubilados que tenían aportes parciales o nulos, hoy cobrando su jubilación mientras cancelan su deuda previsional. Doble aumento anual a jubilados y pensionados luego de una década de congelamiento. Jubilación para las amas de casa. Tarjeta Argenta para jubilados. Tiempo de pasar a derechos humanos y justicia, señor Macri. Anulación de las leyes de impunidad y juicio y castigo a militares y civiles responsables de la dictadura en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia por el que ya pasaron 1.200 procesados y 622 fueron condenados. Formación de una comisión bicameral para investigar la complicidad civil, la económica, con la última dictadura. Nueva Corte Suprema en reemplazo de la mayoría automática menemista. Instalación de espacios de memoria y señalización de centros clandestinos. Apertura de archivos secretos de los atentados a la Embajada de Israel y apertura de archivos secretos del terrorismo de Estado. Y establecimiento del 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, la verdad y la justicia. En materia de política internacional, señor Macri, vamos a resumir en 5 o 6 puntos lo que pasó en los últimos 12 años. Fin de las relaciones carnales con Estados Unidos, no al ALCA, fortalecimiento de las relaciones con los países latinoamericanos, fundación de la UNASUR, firma del Código Aduanero del Mercosur, reclamo por la soberanía de Malvinas en Naciones Unidas, luego del congelamiento del histórico pedido de diálogo durante todo el menemismo. Acuerdos estratégicos con China, Qatar, Kuwait y Turquía. Convenio marco entre Argentina y Bolivia para la venta de gas natural y firma del acuerdo para la Alianza Estratégica Argentina-Venezolana que incluye la creación del Banco del Sur y la completación industrial binacional. En materia de salud, Argentina se convirtió en referente del G20 y ocupa un lugar especial en el G77 más China. Ley de prescripción de medicamentos genéricos. Programa Remediar, entrega de medicamentos gratuitos a 15 millones de personas. Plan Nacer, cobertura médica gratuita a embarazadas y niños de hasta 6 años. Plan Cunita. Campaña de prevención del SIDA a través de la distribución gratuita de preservativos en hospitales y salas de primeros auxilios. Entrega mensual gratuita de medicamentos a más de 22.000 personas que viven con VIH y no poseen cobertura de salud. Descuentos del 80% en medicamentos a afiliados del PAMI. Campaña nacional de vacunación contra la rubiola y la fiebre amarilla e introducción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. El calendario nacional de vacunación de nuestro país cuenta con 19 vacunas gratuitas y obligatorias, con una inversión de casi 83 millones de dólares por año. En 2013 se registraron las menores tasas de mortalidad infantil de la historia, llegando al 10,8 cada 1.000 nacidos vivos. Ley de Educación Sexual Integral, acceso gratuito a métodos anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos y preservativos. Por último, vamos a completar el balance de bienes que quedarán a su cargo con estos ítems. Nuevo Código Civil y Comercial, aumento del 130% en pensiones a excombatientes de Malvinas, Ley de Reforma Política, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, regulación del financiamiento de campañas y el voto para los argentinos de 16 años. Ley de trata de personas, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de tierras para frenar el avance de capitales extranjeros, ley de servicios de comunicación audiovisual y presentación del Estado como querellante en la causa Papel Prensa. Celebración del Bicentenario, creación de Encuentro Pacapaca Inca TV y el desarrollo de la TV digital abierta, pública y gratuita. Restauración y puesta en valor de 12 museos nacionales, Fútbol para Todos, Centro Cultural Néstor Kirchner. Argentina recuperó además, y esto quizás, señor Macri, no es un bien tangible, pero hay que tenerlo en cuenta. Recuperó el debate político y convocó a la militancia juvenil a construir un sueño colectivo después del reinado del proyecto individual que se consolidó en los 90. Reglamentación de la Ley de Defensa, que establece la exclusión de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Creación de la Agencia Federal de Inteligencia en lugar de la ex CIDE. Ley de Turismo Nacional para declarar al turismo como política de Estado y actividad socioeconómica estratégica. Restitución de los feriados de carnaval, nuevo DNI, tarjeta SUBE. En este mismo acto se deja constancia de la traslación de dominio y posesión de estos bienes a nombre del heredero. Todas las partes manifiestan su conformidad sobre los extremos previstos en esta reunión. Los abajo firmantes expresan que han ejercido conforme a la ley sus derechos y que no tienen a futuro nada que reclamarse. Datos aclaratorios. Señor Macri, en un anexo a estas líneas usted va a recibir datos accesorios, como por ejemplo el destino del cuadro de Videla y otros detalles. Le recuerdo además que estos bienes que usted va a heredar tendrá que ponerlos en manos del presidente que asuma en 2020 sanos y salvos, que no le pertenecen y que a partir del 10 de diciembre su gran responsabilidad será administrarlos, nada más y nada menos. Si cualquiera de estos logros desaparecen, que Dios y la patria se lo demanden. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Horas 31 minutos ya han pasado de este domingo 6 de diciembre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer con nosotros estas dos horas de radio. Las tapas de los diarios, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, con el último trabajo discográfico de Mavi Díaz y la Folkis. Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas. Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas. Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas. De día te rascas hasta borrarte el ombligo. Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas. No cazas ratones aunque te pasen al lado. Gato maula de salud, te falta mucho tejado. La vuelta y media te doy. Hasta las 10 de la mañana, la música de Mavi Díaz y las Folkies, todo sigue. Por ti pierdo el sombrero y la cabeza, los papeles, las cuentas, las certezas. Por ti este corazón que te adivina, por ti esta adicción a la pereza. Por ti pierdo los puntos y las comas, los archivos, los lunes, la tristeza. Por ti esta colección de buenos tiempos, por ti no le haces trampas a mis quejas. Loca, loca, loca, por ti me vuelvo loca, loca, loca, loca. Buenos días. Esa información que está dando la Radio Nacional de gestión de este gran gobierno que se nos va, debiera llegar a las manos de todos nosotros para tener a dónde refregarle a veces a estos mentirosos que están permanentemente achicaneando a las personas. Le agradecería que la gestión se hubiera la imprenta y diga... Por ti pierdo la ropa y los modales, la censura, los miedos, la decencia. Por ti este reencuentro con la suerte, por ti que no te extrañan mis rarezas. Por ti pierdo el reloj y los rituales. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Gustavo Campana, excelente, la lista, excelente. Así debería estar siempre, permanentemente y hace mucho tiempo, ¿eh? Desde que empezamos a perder alguna elección en la provincia de Buenos Aires, ahí habría que haberle puesto la quinta. Y no dejarla abierta con base en esta gente que ni siquiera asumió y ya se mandaron 450 medidas, incluso con Lorenzetti a la cabeza. Bueno, y después hay leyes que no se cumplen, como la ley de medios, y hay leyes que... Acampar abrazo a la mesa, a todos los docentes, y bueno, al 9 nos vemos todos. En Jorge el Camino, Jorge Corre Camino, Juana Floresta Monte Castro, Teresita Vera, Antonio de Celina, en la bella Eugenia con sus ojos celestes, en Martín mi sobrino, espero verlos a todos. Pepe Ramos Mejía. Lo tengo decidido, yo me muero por ti, pero contigo. Hola, buen domingo, soy Lucía de Núñez. Me parece excelente tu editorial, pero también la pregunta que yo me hago, ¿dónde está toda esa gente? Toda esa gente que recibió todo lo que vos dijiste, mencionaste, ¿eh? Que fueron las amas de casa, los jubilados, los niños, todo eso, ¿dónde estaba la gente cuando votó? Y aparte, me parece fantástico. Por ti pierdo los puntos y las comas, los archivos... Gustavo, equipo, oyente, soy Eduardo Devoto. Gustavo, te agradezco profundamente por todo lo que nos dejas tus editoriales y comentarios, que en más de una oportunidad me han servido para argumentar los logros de estos inolvidables 12 años. Quisiera Dios que nos pueda seguir ilustrando y podamos seguir defendiendo este proyecto desde la vereda de enfrente. Un fuerte abrazo para todos. Mavi Díaz sonando aquí junto a Gustavo Campana, con Isabel Rauer también ya en el estudio, y diciéndonos de su último trabajo, Todo Sí. Me queda... Una duda. Diga. Gato Floro, ¿no? Se llama. Gato Floro. Gato mira, Floro. Mire qué casualidad. Y por ahí por la letra dice algo así, tenés menos ronroneo que gato de porcelana. Ya no me vas a enredar tu viejo ovillo de lana. Ya no me dejo enroscar por nada. Mavi Díaz, entonces, aquí, que en este trabajo, todo sí, su último trabajo, después aclaramos un poquito más, incorpora actuaciones como la de Teresa Parodi, la de Pajarín Saavedra, entre muchos otros, ¿no? Homero Carabajal y mucha otra gente más del folclore y de otros géneros también. Buen día, Gustavo. ¿Cómo anda? Buen día, Isabel. Bien, bien, tratando de empezar el domingo de la mejor manera posible. Hoy en uno de sus editoriales, La Nación, de alguna u otra forma, coincide con nosotros, en función del editorial que armamos, pero claro, no justamente persiguiendo el mismo fin. El título es Palabras huecas, derechos vacíos. Y entonces lo que se pregunta es, ¿para qué se gobernó si en definitiva ninguno de esos derechos se puede ejercer porque dejaron un país quebrado? ¿No? Entonces, en esa enumeración, creo que por primera vez en su historia, La Nación en una editorial dice, ¿de qué sirve la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la jubilación sin aportes, la ley de amas de casa, la gratuidad universitaria, la estatización de las AFJP, las inversiones en ciencia y tecnología, fútbol para todos, el INVAP, la ARSAT, la mirada de programas con nombres crípticos como el REPRO, el PROEMPLEAR, el PROGRESAR, el EMPLEARTE, el PROCREAR, el PAC, la Hora 12, el Plan Trabajar, los créditos del Bicentenario, los programas de empleo y capacitación o el seguro de desempleo? Aún para decir que todo esto no sirve para nada porque supuestamente dejás un país quebrado, debe ser en 12 años la primer mirada frontal que hace La Nación, y así tan detallada, de una partecita nada más de lo que se cosechó en estos 12 años. Hasta La Nación te lo cuenta. Palabras huecas y derechos vacíos, dice el diario fundado por don Bartolomé Mitre. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, hoy con mucho, muchísimo Venezuela por delante de acá a las 10 de la mañana. Sí, y de nosotros, digo, sí, claro. Los venezolanos están con Venezuela todo el tiempo y hoy particularmente todo el día. Hoy vamos a dar la primicia, hay elecciones en Venezuela. Muy bien. ¿Ya usted lo sabía? Bueno, no sospechábamos, pero es tan importante la jornada que se vive ahí que, bueno, vamos a dedicarle los minutos de conversación. Sí. Antes de empezar con eso, Gustavo, bueno, la sorpresa que te había dicho. Uh-huh. Nosotros somos un grupo de avanzada en este programa y venimos ya empezando a repartir regalitos de Navidad. Muy bien. ¿Qué te pareció, Alicia? Uy, me parece fantástico, imagínese. Bueno, Alicia, que tiene esa voz de oro, me va a ayudar ahora a dar los títulos de los libros. Bueno. Yo voy a anunciar de qué se trata, le paso a Alicia para que después dé los detalles de los libros. Uno es un libro mío, son historias de mujeres, ¿sabe? ¿Vio? Usted que está tan preocupado quién hace el asado hoy, y le toca a usted, don, ¿a quién va a ser? Pero nosotras le ponemos la sal, la pimienta, el chimi, ¿eh? ¿Qué sería la vida sin el condimento? Y a veces también ponemos otra cosa, no somos solo condimento, ¿no, Alicia? Sí, por favor. El condimento es importante, pero claro. No, pero una vida desabrida. Sí, no, ¿eh? No, pero terrible. Bueno, tres libritos, uno mío y dos de la gran escritora argentina Silvia Miggens, que nos va a acompañar, viene aquí al estudio porque va a firmar directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como usted sabe, en el sorteo llaman, dan los tres últimos números del DNI, empieza a llamar desde ahora, así unos 10 minutitos antes de que cerremos, está ya resuelto quién se ganó los libros. ¿Cuáles son los títulos, Silvia? Los títulos de estos condimentos, además de perfumes de mujer, Tantas maneras de vivir de Silvia Miggens y también de Silvia Miggens, ¿cómo se atreve? Epa. Y de nuestra muy apreciada Isabel Rauber, doña Doña Pichi. Doña Piqui. Doña Piqui, Doña Piqui. ¿Ves? La voz buena, pero los ojos malos. Doña Piqui. Pero el teléfono es vital para esto, ¿no? Exacto. Así que la línea disponible, 4999-8700, 0810-222, 0870. Y recordando que por esta línea pagas el costo de una llamada local. ¿Sorteo o los tres primeros que llamen, Isabel? Vamos a sortear, porque vamos a sortear, porque si no, los que se levantan después de las 9 pierden. Faltando 10 o 5 minutos, te contamos de qué se trató. Y yo que no me acosté, me lo puedo llevar todo. Ah, no, no, no. Esta quiere hacer trampa, pero quédense tranquilo. No. Ella después que hable con Silvia, cuando venga, que le regale aparte. Estos son para el público. Lo mío es al revés que lo de Mavi Díaz. Y el trabajo de Mavi Díaz se llama Todo Sí. Lo mío es Todo No. No, ya haremos gestiones. Bueno, empezamos rapidito antes de arrancar. Ves que tengo que meterme en situación, pero no quiero que la situación me deje olvidar a los que nos están acompañando desde tempranito, Gustavo. Uh-huh. Lois Pérez Leira otra vez nos está acompañando desde Vigo, en Galicia. Claro. Bueno, un gran saludo. Desde tempranito está Lois diciendo, estoy aquí ya conectado desde la web con Radio Nacional. Norma Espínolo, Alex Alayo, María Capra, Ana María Laiza Capará, perdón, Pablo Fernández, Mariana Gorjón, Liliana Redote, Leonor Ábalos, Néstor Margatari, de Bahía Blanca, Leonor Ábalos, Norma Espínolo, Gustavo Torres, María Cristina Minucci Ballini, Carlos Caspariana, Adela Castronovo, Daniel Caferra, Cristina Catano y Marta Córsico. Son los saluditos de ahora. Si hay oportunidad, seguimos después. Bueno, yo decía, y lo que era esperado, ¿verdad?, que vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Está el nivel de manipulación, el nivel de guerra mediática que acompaña lo que está ocurriendo es tremendo. Entonces quiero recordar primero una cuestión. Página 12, sí. Dice así, titula hoy, que de todo lo que salió es lo que es el que más me gusta de lo que leí. Les voy a decir por qué. Dice, hoy se elige entre dos modelos en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, en realidad lo de modelos lo debemos aclarar concretamente. Es entre la continuidad con equilibrio, sí, de la revolución bolivariana, chavista, o la discontinuidad o posibilidad de ruptura golpista de la revolución. O sea que sería más bien una disputa entre revolución y contrarrevolución. Es un poquito más que dos modelos. Pero bueno, la bajada del periódico dice lo que yo voy a rescatar ahora como primer elemento de nuestra reflexión del día. Maduro remarcó que en el país fueron celebradas 19 elecciones en 19 años. Escuchó bien, 19 elecciones en 19 años. Y que nadie puede cuestionar los valores democráticos del país. Venezuela es campeón mundial de democracia y de libertad en este mundo del siglo XXI, dijo Maduro. Y lo que vamos a hacer es tratar de argumentar un poco en esta primera llegada al tema de Venezuela este aspecto, porque hay una gran campaña mediática acusando a Venezuela de antidemocrático. Sí. Y se ha tratado de dividir la figura de Maduro en relación a Chávez. Uh-huh. Cuando Chávez estaba vivo, el demonio era Chávez. La figura que había que demonizar era Chávez. El antidemocrático era Chávez. El autoritario era Chávez. Amén de que, bueno, como tenía una procedencia militar, ¿verdad? Bueno, trataron de trasladar esto a su proyección política. La desaparición física de Chávez, sabemos, desgraciada, complicó terriblemente el panorama. Es un proceso, cuando se habla de chavismo, quiere decir que muchas de las líneas de lo que ocurre en Venezuela fueron diseñadas por Chávez. No es un proyecto de país que se ha copiado de algún otro. Cuando él habla de socialismo del siglo XXI, está diciendo, vamos a crear otro tipo de socialismo. Precisamente democrático, porque no son casualidad 19 elecciones en 19 años. Claro. Es una forma de gobernar. ¿Cuál es esa forma de gobernar? Consultando al pueblo, permanentemente, ya sea en elecciones reglamentarias, digamos, locales, parlamentarias y nacionales, como en forma plebiscitaria, que ellos llaman referéndum. No solamente el revocatorio, también el revocatorio, pero otras medidas se han llevado a referéndum para ver si hay o no hay una habilitación del pueblo para llevarla adelante. Cuénteme de otro proceso latinoamericano con referéndum. ¿No se acuerda mucho? Sí, Bolivia también. Bolivia llevó a referéndum. Es una metodología que está en el corazón de la democracia. Ahora bien, para los señores que entienden que la democracia es solamente la decisión el día de las elecciones y después el gobernante electo hace lo que le da la gana con su voto, porque es lo que hemos vivido siempre, le promete una cosa y hace otra, para esos que entienden que eso es la democracia, es como una patente de corso para el electo, por supuesto, la cuestión de llevar a plebiscito, a referendo, todas las medidas, le cae mal. Uh-huh. Le cae mal. Y en vez de reconocer el carácter democrático de estos gobiernos, ¿sabes qué? Lo acusa de dictatorial. Sí, claro. O sea que son dictatoriales porque consultan al pueblo las medidas. Y bueno, ¿sabe qué? No les importa la realidad. ¿Por qué? Porque tienen los medios, los grandes medios de comunicación, no solamente de Venezuela, sino del mundo, y en primer lugar del continente. Hay una articulación en esto que hemos analizado muchas veces de la guerra mediática. ¿Y qué ha ocurrido con la guerra mediática para estas elecciones? Bueno, señores, han hecho lo imposible para desestabilizar al gobierno. Esto, lógicamente, tiene logros, porque hay que empeñar esfuerzos en mantener la estabilidad, sí, ¿no? Del país, del proceso. Entre ellos, parte de la estabilidad es resolver los alimentos para el pueblo. ¿Por qué hablo de alimentos? Porque se ha desarrollado una guerra económica que en realidad es una guerra psicológica. ¿Por qué una guerra psicológica? Le golpea el estómago y la cabeza. Le mete carencias materiales, pero además le trata de explicar que esto se debe a que el presidente Nicolás Maduro es inoperante. ¿Y qué es inoperante? Porque es torpe. Es torpe porque tiene procedencia obrera, que no sabe qué hacer. Y lo sellan en una frase de lo obvio, porque trabajan con la obviedad: Maduro no es Chávez. Y siempre trabajan con esa obviedad, ¿verdad? Lo que pasa es que te llenan de contenido. Maduro no es Chávez, es tonto, sí, no sí. Lo sabe hacer, es incapaz, no puede gobernar, cuando ellos son los que están impidiendo la gobernabilidad. Bueno, esto que ya parece bastante, no es nada. Han sido los primeros pasos para construir el escenario electoral de hoy. ¿Cuál es ese escenario electoral? Bueno, ir convenciendo a la opinión pública de que la oposición es mayoría. Vea. Usted dirá, bueno, no importa, después las encuestas los desmienten. Sí, pero hay un detalle en el tema de las encuestas y el desmentido. En general mienten a favor de los opositores. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien le dicen que la diferencia con el candidato que viene, que el candidato, digamos, del oficialismo, eso, le lleva muchos puntos. Y después usted demuestra en las elecciones que era un punto, dos puntos o menos. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se equivocan las encuestas? ¿Usted cree de verdad que se equivocan o que corre el dinero por abajo para amañar las preguntas y los resultados? Nunca hubo tanto error en las encuestas como en estos últimos 5 años. Y digamos, es que antes eran sabios y se han vuelto tontos, para que lo digan ellos. Yo no voy a decir, solamente tengo el derecho de la sospecha, Gustavo, de que hay algo, porque se están equivocando en todos los países donde hay esta disputa de la oposición en reacción que quiere tumbar al proceso que se viene dando en los gobiernos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si te dicen que vas muy por arriba, lo que tratan es desmovilizarte para ellos tener la mayoría del voto. Uh-huh. Y cuando no es así, como es en el caso de Venezuela, tratan de inculcar la idea de que van parejo o van a ganar. Sí. ¿Y qué hay atrás de eso? Usted dirá, bueno, sí, es verdad, el pueblo decide todo en las urnas. Aquí la encuesta, la verdadera encuesta, es la consulta popular que hacen las elecciones. Ahora, si usted ya dijo, o sea, prescindiendo de la... Fíjense qué clase de demócrata. Prescinde del acto electoral porque ya sabe que ganó. Claro. Eso ocurre con la oposición en Venezuela. Ya ellos han declarado con las encuestas que son los ganadores y que, por lo tanto, lo que están acuñando en todos los medios, señores, esto es serio por la gravedad de lo que puede sobrevenir en la noche de hoy en Venezuela. Dice que el resultado tiene que ser que o ganamos o hay fraude. Acuñado desde los periódicos de Europa, concretamente de España, porque por supuesto manejan la misma lengua que nosotros, hasta las grandes cadenas, entongados con las grandes cadenas a nivel continental, con tibieces, inclusive de algunos representantes internacionales que están conmovedores. Claro. Digo, ahí estaba viendo las declaraciones de Samper de la Luna Sur, que dice que, bueno, no hay una certificación de las elecciones. Digo, por favor, ¿ves? Porque llega un momento que te aprietan la yugular y uno comienza a toser y a escupir lo que le dicen que tiene que escupir. Sí. Porque, vamos a decir, aunque no sea una referencia popular y precisamente por eso, que una vez más el Centro Carter, como siempre, que ha sido parte de los auditores de toda la maquinaria, porque el voto es electrónico, ha certificado la limpieza, es decir, la validez de ese mecanismo. Y el gobierno ha firmado los acuerdos para reconocer el resultado electoral. ¿Quiénes no han firmado? Ah, los que están preparando un escenario de fraude. ¿Quiénes son? Los sectores de la oposición. No firmaron aceptar el resultado de las elecciones. Quiere decir que una vez más se sienten libre de mano para actuar. Y lo que están llamando a actuar es, bueno, en zonas de frontera, movilizar inclusive paramilitares que están viviendo en la región, salir a generar violencia, sabotaje, porque están desesperados, quieren sacar a Maduro, quieren terminar con las elecciones y se han montado una figura mediática acerca de la democracia que es o ganamos nosotros o hay fraude. Cuando se acuña eso, digo, va a ser, ¿sabe lo que va a ser importante acá, Gustavo? Siempre los procesos lo definen los pueblos, adentro. El pueblo venezolano es el responsable número uno del voto de hoy. Bien. Y del resultado y también de mantener la calma. Es impresionante cómo, sin haber perdido la calma, los sectores del gobierno están lejos de alentar reacciones violentas, están llamando a mantener la calma en todo el país. Por supuesto, tampoco se van a quedar que le maten gente, ¿no? Sí, sí. Están en alerta, pero la línea, como siempre ha sido la línea, es mantener la paz. Entonces, vamos a decir, no es cierto que las encuestas indiquen la mayoría para la derecha. La encuesta que va a indicar los resultados es la del pueblo de hoy. Hay que estar preparados para lo que sea, porque es la decisión de cada ciudadano con su conciencia, su voto, su deseo en la urna. Y eso hay que respetarlo. Saber de antemano, querer condicionar, alertar, amenazar, etcétera, está muy lejos de la democracia. O tal vez no, tal vez sea las nuevas figuras de la democracia neoliberal en el siglo XXI, que es o me servís a mis intereses de poner todo en función del mercado o te reviento. Es una forma que tal vez haya que repensar,

Deportes con Nicolás Álvarez. Elecciones en Boca desde las 9 de la mañana. Pueden votar los socios del club. Los requisitos para votar: presentar documento nacional de identidad y la cuota social de noviembre al día. Los candidatos son el actual presidente Daniel Angelici por el oficialismo y Jorge Amor Ameal y José Beraldi por la oposición. Actualizamos el fútbol en Italia. Está perdiendo el Napoli en condición de visitante. El equipo de Gonzalo Higuaín frente a la Boloña 2-0. Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 73%, viento sudeste a 7 kilómetros por hora, cielo despejado. En Argentina es la hora 9:03 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina. En su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LRA es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Alcanzarían 20 audiciones para describir todo lo que hizo este gobierno. Gracias, Cristina. Lástima que todo esto va a volver atrás. Vamos otra vez a empezar. Esperemos que vuelva pronto. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Soy Hugo de Caballito. La Elsie de Villa Crespo. Bueno, lo que desde hace media hora que estás leyendo todo lo que se resume en una palabra, en una sola palabra: dignidad. Eso es lo que los 12 años de gobierno de los Kirchner nos dejan. Y nosotros, el 50% de la población, no estamos dispuestos a perderlo. Así que lo recuerde muy bien el ingeniero Macri. Construimos durante 12 años y seguiremos construyendo. Pero la cuestión es que vamos a garantizar que ni una sola de esas. Gracias, Campana, por tan claro editorial. Te habla Hugo de José C. Paz, buen día. Hay que militar, no hay otra alternativa. Hemos perdido la batalla comunicacional y ahora nos vamos a quedar sin la radio pública y todos los medios. Así que hay que hacerlo de boca a boca, hay que salir a volantear como se salió antes de las elecciones y hay que militar. Esa es la solución. Buen día. Buenos días, Gustavo Campana, qué placer escucharlo. Los saludo bien tempranito para que entre mi saludo. Sabe que lo queremos mucho, somos 7 mujeres y 2 varones. Cada cual en su domicilio lo está escuchando. Lo felicito y bueno, Dios quiera que sigan los 2 años que corresponde más hasta el 2017. Gracias, Gustavo. Que Dios lo acompañe. Buen día, Gustavo, soy Alberto del Palomar. El balance de hoy es extraordinario y absolutamente real. Pero ¿sabes qué pasa? El 20% que le prestó los votos a Macri de la clase media y media baja no te escucha, no nos escucha, ni nos quiso escuchar durante la campaña. Lamentablemente vamos a tener que pasar una tormenta muy jodida. De menor a mayor, desde el uno de los graves problemas que se avecinan, si hasta este momento hubo prácticamente discurso único en el dial, en todas las opciones televisivas y fundamentalmente en la prensa escrita, será con que el asunto pinta con concentrarse aún más, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos que fueron comparsa mediática de la derecha hoy, y todavía no asumieron, son más papistas que el Papa. Uno ve, qué sé yo, no sé, a Majul por la tele decir que Macri es una suerte de Mandela del futuro para los argentinos, y uno realmente tiene bastante temor por lo que pueda llegar a pasar, por lo desembozado del avance de esta, insisto, comparsa mediática. ¿Qué quiero decir con esto? Si hasta este momento han construido una realidad paralela, bueno, imagínate lo que se viene ahora. ¿Y por qué digo esto? Página 32 de La Nación. Mar del Plata, algo mejor. Tras la crisis, bajan los robos de autos y homicidios. La nota es larguísima y lo que busca mostrarte es que este es el mejor de los mundos y que ahora, sobre todo, a partir de contar con un nuevo intendente que responde a Cambiemos, un hombre que fuera interventor del sindicato de peones de taxis durante la dictadura, una suerte de neonazi confeso, con algunas declaraciones que han sido terribles, que atrasan 3 o 4 siglos, como por ejemplo, los hombres no deben llevar pelo largo porque solamente las mujeres pueden hacerlo porque tienen tiempo extra para poder arreglárselo. Ese tipo gobierna Mar del Plata. Pero bueno, ahora hay que acompañarlo de esta manera. Mar del Plata, algo mejor, ya está mejor. Tras la crisis bajan los robos de autos y homicidios. El día lunes en Mar del Plata hubo paro de la UTA, hubo piquetes, hubo en muchas esquinas céntricas quema de gomas, porque aumentó un 35% el boleto del autotransporte. Esa postal no llegó. Esa postal no llegó. Y es parte de lo que se viene. Si el escudo mediático fue fuerte, fue sólido en estos 12 años, imagínate lo que están preparando ahora. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con la tapa de página 12, firmado por Alfredo Zayat, el otro yo del doctor Mauricio. Nicolás Caputo no es solo el mejor amigo y principal consejero de Mauricio Macri. También es el dueño de Caputo Sociedad Anónima, que a pesar de la negativa del presidente electo, contrató obras con la ciudad por 1.200 millones a través de la constructora SES. ¿Cuál será su papel en el nuevo gobierno? El otro yo del doctor Mauricio, con la firma de Alfredo Zayat. Cuando te metes en el desarrollo de la nota, páginas 2 y 3, dice: amigos son los amigos. Pese a la negativa de Macri, una firma controlada por Caputo fue adjudicataria de obras públicas en su gobierno en la ciudad. Los inversores bursátiles lo saben. Y ahora que Macri será presidente de la nación, están apostando fuerte comprando acciones de Caputo. ¿Te acordás cuando estuvieron Scioli y Macri con la Nata al mismo tiempo? Y la Nata, con cara de inquisidor, le preguntaba a una especie de víctima acorralada: háblame de Caputo. Y entonces lo que decía Macri era: bueno, un hermano que me dio la vida, un compañero de colegio, un hombre que conozco desde siempre. No, no, no, pero no te pregunto por eso. Te pregunto por los contratos millonarios que tiene con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Macri, sin repreguntas luego, dijo suelto de cuerpo: todos los contratos que tiene Caputo los firmó Tellerman. Entonces empezamos a buscar, contrato por contrato. Y por supuesto que todos correspondían a este nuevo tiempo, a los últimos 8 años. Pero había uno que era muy particular porque solo tenía un brillo propio que era espectacular. Eran 15 millones de pesos por la limpieza de los andenes del Metrobús. Resulta que el Metrobús lo hizo Tellerman. Vamos con la tapa de Crónica, título principal. River viaja hoy a Japón, despedida monumental. Miles de hinchas presenciaron la última práctica y ovacionaron al plantel que dirige Gallardo. Nadie les quita el sueño de ganar el Mundial de Clubes, aunque el poderoso Barcelona de Messi puede ser el rival en la final. También en los títulos secundarios de etapa aparecen las elecciones en Boca. Genaises eligen entre Angelici, Ameal y Beraldi. Y a pie de etapa, por un lugar en la Libertadores, Racing e Independiente vuelven a verse las caras. El título principal de Clarín: Macri le dijo a Cristina que el traspaso será en La Rosada. El presidente electo la llamó por teléfono para comunicarle que la entrega de la banda y el bastón presidencial serán en Casa de Gobierno. Antes jurará ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, donde Cristina aspira a que se haga toda la ceremonia. Es muy interesante porque este título es, más allá de la discusión política, es formal con relación a otras cosas que son parte de la economía y la política real, que son las que van a comenzar a joderte y mucho a partir del 10 de diciembre. Pero eso aparece chiquitito, muy chiquitito, casi imperceptible. El nuevo gobierno buscará un acuerdo de precios y salarios. A ver, acuerdo de precios. Uno recuerda cuando Vidal dijo, precios cuidados, no creemos en esas políticas. ¿Y qué es precios cuidados más que un acuerdo de precios entre los formadores y los supermercadistas? Acuerdo de precios. Bien, o sea, vamos a empezar a ponerle un techo que no vamos a llamarlo precios máximos, lo llamaremos sugeridos, cuidados o nada. Pero esto tiene perfume, algo demasiado parecido. Y además, un acuerdo de salarios. Ahí la verdad que hay que comenzar a mirar esto con lupa. ¿Qué es un acuerdo de salarios más que anestesiar las paritarias? Esa es una posibilidad muy grande. Anestesiar las paritarias. Bien. Ahora, uno se mete en la nota de Clarín. Hay un diálogo con Pratgay mano a mano. También aparece esto en la tapa de La Nación, casi como si estuvieran trabajando en cadena nacional los dos. Y es muy interesante esto. ¿Cuántas veces el fetiche del dólar apareció en la campaña de la mano de Cambiemos, no? Levantar el cepo el 11 de diciembre. Pero parece que no es tan así. ¿Qué dijo Pratgay después de contar durante la semana que, sí, van a poder seguir comprando dólares, pero hay que acreditar de dónde sacás la guita, hay que acreditar tu economía en blanco? Y entonces, ¿cuál es el gran cambio? Ahora, ¿qué dice Pratgay en Clarín y en La Nación? El cepo se levantará cuando se den las condiciones. Che, pero no era el 11 de diciembre. Y si no están dadas las condiciones, bueno, parece que la política oficial económica hasta este momento no se equivocó tanto. Vamos con Perfil. Che, también está Pratgay en la tapa. Qué casualidad. Qué casualidad. Cadena Nacional para el futuro ministro de Economía en Perfil, en Clarín y en La Nación. Casualidades, nada más que casualidades. Y dice, la devaluación está asumida. Y plantea que no habrá un fuerte traslado a los precios cuando devalúen. Cuando devalúen, y él lo sabe. El aumento que se está dando en lo que va del mes de diciembre tendrá otro aumento que se va a anexar. Porque, por supuesto, no cabe de esto ya a esta altura ninguna duda. Todo el espectro de los formadores de precios es parte de una política especulativa histórica y entonces el colchón va a ser cada vez más grande. Una devaluación será un feroz traslado de recursos de los bolsillos de los argentinos de a pie a los centros financieros de poder local. Ni más ni menos. Pero que la devaluación ya está asumida, la verdad, es una mentira grande como una casa. Ya hay aumentos preventivos y los otros serán con el porcentaje de devaluación asumido. Pero Pratgay en tapa de Perfil, de La Nación y de Clarín, cadena nacional. Vamos con Popular. Denuncias y nuevos cruces recalientan la pelea por la AFA. No se ponen de acuerdo ni para la nueva fecha de las elecciones. Y el segundo título en tapa, el que se divide prácticamente en un 50 y un 50, la primera plana del diario, monumental despedida antes de ir a Japón. Los hinchas de River hicieron que el club abriera el estadio y alentaron en la práctica a los jugadores antes de viajar al Mundial de Clubes. La tapa de Diario Popular. Thank you. dedos nos condenó a respirar sin disponer cuando acabar con el dolor. Nos condenó a repetir constantemente el mismo error. Nos dos con la mitad el excelentísimo periodista Gustavo Campana. Quisiera tener esa, imprimir por internet la editorial de hoy, porque realmente es magnífico, son datos muy precisos y yo tendría, como todos, que darle mucha difusión a eso. Un abrazo, señor Gustavo Campana. Gracias, y me comunica el dato, ¿cómo puedo acceder yo por internet a ese editorial de hoy magnífico? Graciela de Palermo. Como siempre, Graciela, todo el programa, absolutamente todo lo que hacemos, las columnas de Isabel, el editorial, todo colgado poquito después de las 10 en Facebook, en la página de Visión Nacional. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Mi gran compañero Gustavo Campana, tenés que agregarle algo, que no hay DNU ahí, muy pocos DNU, o sea... Cuando los de ninguno hay de uno, quiere decir que se gestiona y se gobierna. Bueno, hay que decirle a Mauricio Macri, que es Macri, que no se olvide que tiene un 48, y algo, casi 49, dispuesto a hacer la militancia, porque esa militancia estuvo siempre en la calle. O sea, en los 12 años siempre estuvimos en la calle. Temblores, cielo gris, líbrame. Bueno, Gustavo, la verdad que me hiciste llorar con los... Junto Editorial, es fantástica, fantástica. ¿Dónde la puedo encontrar? Porque la quiero tener, la quiero distribuir. Por favor, pasame el dato, viste, yo no tengo Facebook, no tengo, pero decime dónde lo puedo encontrar, porque necesito tenerlo, tenemos que distribuirlo eso, tenemos que hacer notar todo lo que hizo. Yo no paro de lagrimear y tengo un nudo en la garganta. Gracias, Gustavo, gracias. Que no aprendí, lo que no uses no retengas para ti. Vuelve a explicar. Suplementos deportivos. Vamos con abrazo de gol de Crónica, dice Liguilla Presudamericana por la puerta grande. En su despedida del club, Lucas Biatri convirtió sobre el final el gol de la clasificación del taladro a la Sudamericana, competencia que no juega desde el año 2010. Después dice Fuego Cruzado, elecciones en AFA, mientras la reunión entre los sectores de Marcelo Tinelli y Luis Segura se postergó para mañana, continúa la guerra de declaraciones. No cambiemos, dice el suplemento deportivo del diario Perfil. Angelici se juega hoy la reelección en Boca, un dirigente que creció de la mano de Macri y se convirtió en su operador judicial. Fue muy interesante, sobre todo a través de las paredes de las calles de Buenos Aires, ver cómo todo la campaña de Beraldi, justamente lo que hizo fue tomar el efecto boomerang de la campaña de Macri a nivel presidencial, y dijo, bueno, muchachos, si quieren cambiar, entonces cambiemos también en Boca. Y por eso es que la respuesta hoy de Perfil es: no cambiemos, sigamos con Angelici. La tapa del gráfico, también con Boca. Boca vota por el futuro. Los socios genaices van a definir hoy en la Bombonera quién será el presidente que va a gobernar el club los próximos 4 años. Angelici va por la reelección, Ameal quiere volver y Beraldi buscará su primer mandato. A pie de tapa, Racing recibe Independiente para definir la final. Al final, la cumbre de dirigentes será mañana, por supuesto, en función del encuentro Segura Tinelli, y el Millo se va a Japón con el apoyo de su gente. Superdeportivo de Popular, golpe a golpe. La grieta, mirá Popular, la grieta se profundiza entre los sectores en pugna por el sillón mayor de la AFA, que quieren sacar la ventaja hasta en la fecha de la nueva elección. El segurismo contragolpeó también con denuncias de compra de votos y más palos para Tinelli, que anoche volvió a recibir apoyo del flamante presidente electo de la nación. Esto da para, pero miren, para hacer un libro, la relación de la Casa de Gobierno con la AFA es para hacer un libro, porque más allá de los 39 años de Julio Humberto Grondona, que arrancan en la última dictadura en 1979 y que terminan con su muerte en pleno kirchnerismo, tenemos a un hombre que atravesó a todos los gobiernos de los últimos 32 años de democracia en la República Argentina. Y el fenómeno es que hasta la llegada de Grondona, todos los gobiernos democráticos en nuestro país, inclusive el de Arturo Illia, intervinieron la AFA. Y es más, en el caso de Illia, colocando como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a su propio hermano. La relación del poder, a ver, del poder político de la Casa Rosada y el poder político del edificio de la calle Viamonte siempre estuvieron entrelazados. Y que ahora aparezca Macri jugando esta ficha, bueno, también. Tanto se lo critica a ese doble estándar cuando se está en la oposición. Y la verdad, tanto tienta, una vez que se es oficialismo, ir a golpear la puerta del despacho del presidente de AFA, que la gente termina de alguna forma perdiendo todo tipo de estilo. La final en su lugar, y esto tiene que ver con el polo que encabeza la deportiva del diario La Nación, tras un 13-10 sobre la Aguada, la Dolfina está en la definición del Abierto de Palermo por 15ª vez en 16 años. Cumpliendo con gran parte de su clientela, allí está el polo encabezando el primero de los dos suplementos que tiene La Nación hoy en cuanto a deportes. El segundo dice: Japón está cerca, River se despidió de su gente con un entrenamiento a puertas abiertas en el Monumental y hoy viajará al Mundial de Clubes y una caravana lo va a acompañar a 6, a 9 y 24, ya pasaron de este domingo. ¿Dónde te pongo? Con mis cositas, con las cositas con las que no puedo más. ¿Dónde te guardo? En el cajoncito de lo que debo olvidar. Hola Gustavo, como cada domingo impecable tu editorial. Cristina dijo, la patria es el otro. El enemigo se la tuvo la patria, se la va a tener a partir del 10. Va a terminar la Casa Rosada en siendo la cueva, la cueva. Un beso, María de Buenos. Al cajoncito de lo que debo olvidar. Querido Gustavo Campana, buen día. Yo soy Rubén de Vicente López y de alguna manera toda esa síntesis que está en la editorial de Bella Brillante. Pero yo resumo a Macri y todo su catarba en algo que es brutal. Un tipo que fue capaz de decir que un satélite era una heladera y los que lo votaron, ¿qué se puede pensar de toda esa gente, Gustavo? Nada más que eso. Que tengas un buen día para la audiencia. Sí, dice el ministro que va a ser ministro de Economía para acá y dice que no va a aumentar los precios. Sí, ya aumentaron, ya también ya lo produjeron con los anuncios que hizo. ¿Qué quiere que aumente más todavía después que suban ellos? Ya no va a aumentar, entonces la girada va a decir culpa del gobierno anterior. Macri quiere llevar a la presidenta a la casa de gobierno, no es por un capricho, es porque ahí van a estar todos los militantes. Y ustedes saben todos los sí, buenos días para el señor Campana. La verdad, le habla María de Floresta. La verdad estoy admirada, maravillada por la editorial de Campana, que la escucho siempre. Pero yo en esta última particularmente quisiera saber, yo no tengo computadora, a ver si puedo conseguir una copia o algo. Muchísimas gracias, felicitaciones. Thank you. sonando aquí Mavi Díaz, haciéndonos compañía como marco musical, y transitamos de su CD Todo Sí, Mavi Díaz, y las Folkis, por supuesto, Por Ti, en el primer momento, como lo dijimos, habíamos escuchado Gato Floro. Luego vino Por Ti, un tema que todos los temas tienen firma de Mavi Díaz y acompañan Raquel y Nuria Díaz, en otros casos Germán Dominici. Del Tallo a la Flor, que es un escondido. Zamba Negra, también lo escuchábamos aquí. El Cajoncito estaba sonando recién, es una guaracha, letra y música de Mavi. Y en cada uno de ellos han intervenido los artistas numerosos de... ¿Sí? No, no era para mí, pero bueno, sigamos. Él me decía sí, sí, sí. Y los agradecimientos que corresponden. Rapidito les digo que está Teresa Parodi, La Chicana con Dolores Solá y Acho Stoll, Cari Pajarito Saavedra, Homero Carabajal, Agustín Ronconi, Carmen Mesa, Gabriel Cocomarola, toda gente muy, muy conocida dentro del mundo del folclore y del folclore latinoamericano. También Patricio Olivera, son interminables. 9 y 28 ya pasaron de este domingo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Habíamos prometido, Isabel, mucha palabra con valor agregado sobre el tema Venezuela y arranquemos. Sí, arrancamos ahora. Tenemos en línea, Gustavo, una comunicación directa con el diputado Germán Ferrer. De Venezuela. Así que vamos directo contigo, Germán. Buenos días. Sí, muy buenos días, Isabel. De verdad que, bueno, agradecido, pues, verdad, por la oportunidad que nos das de llegar a tu audiencia. Verdad que nos gratamente nos sorprende esta llamada. Verdad que, y en nombre del pueblo venezolano, pues te damos verdaderamente las gracias por estar pendiente de lo que es este proceso venezolano hoy, con estas elecciones, que ha por supuesto dado, ha planteado muchas expectativas. Pero bueno, estamos aquí, pues, a tu orden. ¿Sabes? No, eso precisamente, queremos que nos cuentes eso, que nos transmitas el clima. ¿Tú estás en el estado Lara? Estoy en el estado Lara, sí, circuito número 2, aquí en Venezuela. Ya, porque porque tú eres candidato a la reelección en diputados por el estado Lara, precisamente, ¿no? Diputado por el estado Lara. Por el estado Lara. Entonces, Germán, como hay tanta manipulación en los medios, contanos, por favor, cómo se vive el clima, cuál es el clima electoral, cómo está la participación del pueblo ahí en el estado Lara y, bueno, la información que tengas del país, por supuesto. Sí, en este momento se han abierto ya los centros electorales en casi todo el país en un clima de absoluta normalidad, absoluta calma, como no esperamos que sea siempre, y ha sido siempre en Venezuela, que tenemos ya bastante experiencia en estas lides electorales. Aquí, como sabes, pues aquí hay absoluta libertad de decisión, las personas ejercen su voto con la responsabilidad, porque da tener en este momento al frente dos visiones de país, y las personas, sin duda alguna, pues hoy masivamente están acudiendo a los centros electorales a depositar su voto. Un deber y un derecho que tenemos todos los venezolanos, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que al mundo le decimos que, mira, se han creado muchas expectativas, pero con lo fundamental, decirles que en Venezuela reina la paz, en primer lugar. La paz, la concordia, y por supuesto, pues dentro de todo lo que es las diatribas políticas, que es normal, estamos aquí en un ambiente, como te digo y reitero, en absoluta libertad de decidir y en absoluta paz que está reinando en todo el país con relación a lo que son estos comicios, que son tan importantes para este proyecto bolivariano. Claro, vos decías que el pueblo sale a votar ejerciendo su derecho y su deber. Es su derecho ciudadano y su deber moral también como ciudadano de participar, porque vamos a que las ir a votar no es obligatorio. Por ejemplo, en el caso de Argentina, las elecciones son obligatorias. Entonces, si hay una alta participación, como vos nos estás narrando, está hablando también de ese compromiso ciudadano de ir a hacerse cargo de ese derecho, ¿verdad? Sin duda alguna. Yo creo aquí, como sabes, pues, sí, el acto de votar es absolutamente voluntario. No hay, digamos, penas ni nada por el estilo que se establezcan para quienes no ejerzan su derecho. Sencillamente, bueno, las personas que no acuden al momento de hacer la votación es porque es su decisión absoluta. Sin embargo, no hay ninguna retaliación en este sentido. Pero lo que sí vemos que hay un verdadero entusiasmo en los centros de votación, que lo hemos visto, sí. De participación. Aquí desde muy temprano, desde las 3 de la mañana, están movilizados pues aquí todos los factores, incluso políticos, que estamos aquí en Venezuela, aupando a sus seguidores, pero que hemos visto que hay una gran afluencia de público, de personas a los centros electorales, y yo creo que esto va a ser sin duda una jornada como muchas, como todas las anteriores, verdaderamente participativa, masiva, del pueblo venezolano, que va sin duda alguna pues a decidir hoy a quién le da o le continúa dando la mayoría parlamentaria, que es tan importante dentro de todos los poderes públicos en Venezuela, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Así que, saber, bueno, de verdad que transmitirle esto al mundo, pues, transmitirle al mundo que en Venezuela, más allá de las presiones internacionales, incluso de las circunstancias muchas veces conflictivas que ha habido en Venezuela, ejercemos pues con absoluta libertad pues el derecho a ser libres y soberanos, que es lo que estamos proponiendo con este proyecto bolivariano. Libertad y soberanía de nuestro pueblo. Claro, exactamente, Germán. Nosotros nos sumamos precisamente a transmitir, a esclarecer ese clima real que no tiene nada que ver con lo que se miente y se engaña en los medios. Pero bueno, aquí mi compañero de salón, de radio, Gustavo Campana, te quiere hacer una pregunta. Justamente, Germán, sobre esto, porque nosotros venimos planteando en función de lo que pasó en las elecciones en la Argentina, que en los últimos 12 años hay un dique de contención mediático, un escudo mediático que terminó armando un país irreal para millones de argentinos. Pero observamos que esto, por supuesto, tiene mucho que ver con una matriz continental, porque esto se repite en Brasil, se repite en Venezuela, se pelea en Ecuador, y una de las grandes cosas que no ha podido discutirse con profundidad en esta última década ha sido la instalación de una fuerte ley de medios. Intentos que han nacido en tu propia patria, como Telesur, han sido patriadas impresionantes para intentar que no haya discurso único a través de la CNN, por ejemplo, que va llegando por cable a todos los países de habla hispana. Ahora, para aquellos que no conocen cómo se mueve la prensa venezolana, ¿de qué se trata realmente ese país irreal, ese que le hace creer a muchos hombres comunes que viven en el peor de los infiernos, cuando en realidad hasta su propio bolsillo dice lo contrario? Sí, eso es parte de esa matriz internacional mediática que nos han estado sometiendo, ¿no? Que obedece evidentemente a la defensa de intereses que son ajenos a lo que es la voluntad de nuestro pueblo, y que en definitiva pues es parte de esa presión que en este momento se ejerce contra lo que son las instituciones venezolanas. Realmente queremos decirle igualmente a toda la colectividad mundial que, bueno, pueden venir aquí a Venezuela y ver realmente lo que es la libertad de expresión. Aquí hay una absoluta libertad de expresión, las personas están en su derecho pues de expresarse sin que haya ninguna penalidad en ese sentido, que no hay restricción en los diarios, en las televisoras, en las emisoras de radio, en los periódicos, en fin, nada, en la prensa escrita, radial o televisiva no hay absolutamente ninguna restricción para que las personas expresen cuál es su criterio con relación a lo que es su voluntad política. Uh-huh. Así que por eso queremos decirle también a todos ustedes que esa matriz de opinión que se ha tratado de establecer con relación a Venezuela es absolutamente falsa, en el sentido de que, bueno, aquí pueden venir y constatar que de verdad, verdad, en Venezuela existe absoluta libertad de expresión y la libertad de todos los ciudadanos de expresarse tal cual sean sus inquietudes o inclinaciones políticas. Que, por ello, pues, agradecemos incluso esta oportunidad que ustedes nos dan, pues, de decirle esto al mundo a través de esta emisora que ustedes manejan, que ustedes conducen. Bueno, no tenemos tanto poder para conducir la emisora, pero en el programa, Germán... bueno, pero con toda seguridad, con toda seguridad, Isabel, a los que personas que te escuchan, que entiendo que son muchas, porque dado para nosotros, pues, importancia que tienes tú para dentro de todo, como persona investigadora, sin duda alguna, pues, tendrá, pues, muchas personas que pueden difundir también este mensaje. Exactamente, ¿no? Y subimos todo a la web y, bueno, sale en todo el país. Estamos hablando con el diputado Germán Ferrer de Venezuela, hoy actual diputado y candidato a renovación de mandato. Germán, te damos un gran abrazo, un fraternal abrazo, una alegría escuchar de viva voz en este momento el relato, el testimonio de este clima que es propio de la revolución bolivariana, ¿verdad? De paz, de asumir en esa calma la responsabilidad ciudadana. Estamos al pendiente del proceso, es muy temprano, digamos, como despedida. ¿A qué hora cierran los comicios y a qué hora prevén los resultados, Germán? Mira, estamos cerrando, según lo establece el CNE, el Consejo Nacional Electoral, a las 6 de la tarde de hoy. Ajá. Aspiramos que sobre las 9 de la noche ya tengamos ya resultados definitivos de lo que son lo que ha sido esta contienda electoral. Así que con muchísimo gusto pudiéramos luego, si es posible, si nos contactan, conversar un poco de lo que fue o lo que va a ser este proyecto comicial que vamos a tener aquí en Venezuela. ¿Cómo no? Vamos. Así que, bueno, te agradezco infinitamente, Isabel, esperamos verte pronto por aquí. Bueno, ¿cómo no? Por acá. Un abrazo grande y suerte en todo en el día de hoy, que vuestra apuesta de paz se cumpla. Gracias, Isabel. Un gran abrazo y un saludo a toda nuestra gente por allá, a los argentinos, hermanos de la patria grande. Igual, hasta pronto. 9:39 ya pasaron de este domingo. Nos gustan los números redondos. Vamos por los 300.000. Dale clic. A mí me gustas. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, sí. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Acá en Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Y uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. 9:41. El miércoles 9 de diciembre finaliza el ciclo 2015 de Jazz en la 96.7 con la presencia de Delfina Oliver. Delfina Oliver, una de las cantantes más importantes de la escena del jazz argentino. Cierra nuestro ciclo junto a su grupo, interpretando temas de su último trabajo, Buenos Aires Vivo. Delfina Oliver, el miércoles 9 de diciembre a las 19, en nuestro auditorio, Maipú 555. Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo. Escúchalo también por la 96.7 y en nacionalclásica.com.ar. Invita la Radio Pública. Va la Radio Pública y viene Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública tiene ida y vuelta Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hay algunas anécdotas particularmente originales, como la de Florencia Chaumeil, que a los 6 años preguntó: mami, ¿Dios tiene magia o tiene dinero para hacer así y que se hagan las cosas? Está muy divertida, pero aparte, qué significativa, ¿no? Que en nuestra sociedad una nena pueda homologar el dinero a un recurso divino y a un poder mágico. Realmente, es como que para ella, si uno tiene plata es Dios, o si uno tiene plata hace magia. Otra que cuestionó las explicaciones religiosas fue Valentina Stutzin, una nena de familia mixta que preguntó: mamá, si Jesús era judío, ¿qué está haciendo en la iglesia católica? Los chicos hacen a veces reflexiones muy profundas. Silvia Coriat, por ejemplo, a los 5 años, interrogó: mamá, ¿dónde se va el tiempo cuando pasa? You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Yo creo que la infancia es una maravillosa etapa para interesantes reflexiones existenciales y filosóficas, justamente porque muchos chicos todavía no compraron, digamos así, una cosmovisión o ideología ya dadas. Le pregunté sobre esto a Nélida Zubillaga, una de las coordinadoras de Platón y Cucharita, el taller de niños filósofos, que tiene lugar en Entre Ríos, en Paraná, y ella opinó: para hacer filosofía no hace falta ser adulto, ni haber estudiado, ni conocer la historia o las corrientes filosóficas. Tenemos que cambiar esa concepción y pensar a la filosofía como un hacer, como una actividad, justamente como la capacidad de preguntarnos sobre las cosas. Zubillaga se remitió incluso al origen de la filosofía y recordó que para el mismo Sócrates la filosofía era la pregunta, que Sócrates intentaba desentrañar el conocimiento a través del diálogo con sus conciudadanos. Cerramos con una de Miranda, una nena hiperfilosófica, que a los 5 años, tirada en la cama, le preguntó a Patricia, su mamá: ¿dónde estábamos nosotros antes? ¿Antes de que Michi? ¿En la panza? No, no, en la panza ya estábamos. Yo pregunto, ¿dónde estábamos todos antes? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. 9 de la mañana, 45 minutos. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen. Con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Gustavo, soy Evelia de San Justo. Escuchándote me he emocionado mucho de todo lo que ha hecho y el esfuerzo que han hecho Cristina y todo su gobierno por los pobres, por nosotros, jubilados, por todo. quiera Dios que vuelva pronto. La vamos a extrañar. Como el que siembra y después de regar, espera. Hola Gustavo y todo el equipo, un abrazo muy grande para todos de María de San Isidro. Impresionante tu editorial como siempre, habría que empapelar el país con esa lista interminable para los que no quieren enterarse. Y para el futuro, chicos, no dar un tranco de pulga de ventaja cuando se quieran hacer los vivos. No esperemos como en la década del 90. Veo que están preparando el terreno diciendo que el país está quebrado. ¡Mamita! Como si fuera un modo de rezar. Mañana. Lectura recomendada para este domingo, Horacio Verbisky, 40 años después, de Videla a Macri, poder económico, del golpismo a la democracia. Y te dejo el final. En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre carta abierta a la Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando de las similitudes entre el gobierno del 76 y el que va a comenzar el jueves. Los nombres de muchos funcionarios designados, como el jefe de personal de Telecom, Marcelo Villegas, que será ministro de Trabajo en Buenos Aires, sugieren que los objetivos económicos y sociales no son muy distintos. Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites y las restricciones que la democracia impone a la derecha, que por primera vez ha ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso de Juan Cruz Ávila. Un muy buen paralelo entre pasado y presente que va de Videla a Macri, con la firma de Horacio Verbisky en las páginas 4 y 5 de Página 12. Suplementos económicos. Dice el suplemento Cash de Página 12, informe especial, el fallo de la Corte y los jubilados, golpe a la seguridad social. La Corte Suprema de Justicia, conducida por Lorenzetti, declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que desde 1992, insisto, subrayo, 1992, realiza el Estado para financiar la ANSES. Esa retención debe cesar de manera inmediata y se establece como reintegro a las provincias implicadas la suma retenida desde el año 2006. El fallo no tuvo en cuenta la sustentabilidad del sistema previsional. Puede condicionar la movilidad automática de los saberes jubilatorios y de las asignaciones familiares. Si se reducen los ingresos del ANSES, se pone en riesgo, por ejemplo, el financiamiento de la asignación universal por hijo. Dice el suplemento económico de Tiempo Argentino, el círculo virtuoso de la industria y el empleo. La reactivación industrial generó un incremento neto de 400.000 empleos desde 2003 y fue un aporte inmenso a la caída de la desocupación, que hoy está por debajo del 7%. Pero además, por la recuperación de las paritarias y las características del sector, se han generado puestos genuinos con los salarios promedio más elevados de la economía y los aportes patronales correspondientes. La incógnita pasa por saber si esa relación proactiva va a mantener su rumbo. Recordando que uno de los grandes proyectos de Cambiemos, y esto fue dicho, por ahí no fue gritado, pero sí fue dicho en el marco de la campaña, tiene que ver con generar un espacio de 5 años sin aportes patronales. Miren hacia atrás, porque es la misma medida. Hasta te diría, es la profundización de una medida de Cavallo que lo que hizo fue reducir los aportes patronales en la década del 90. Ahora, ¿cómo terminó esa experiencia? Porque se supone que si los muchachos están diciendo, en el marco de la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que hacemos es reducir los aportes patronales para que esto sea viable, yo les recuerdo que en los 90 la Argentina terminó con un 24% de desocupación y un 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, aquello no sirvió absolutamente para nada. Y lo último, un título del suplemento económico de Clarín, que realmente marca a las claras lo que se viene. Nueva economía, nuevos negocios. Y de eso se trata. Del poder económico gobernando sin intermediarios, fundamentalmente para hacer más y mejores negocios. Vamos allá, vamos que nos vamos. Eso es. Toma que toma. ¡Ay! Está sonando ahí Mavi Díaz y la Folkis nuevamente. Y bueno, nunca nos abandonó en realidad, siempre estuvo allí como telón de fondo. Bueno, escuchábamos Tonada de la Espera, que la cantaba Dolores Solá con las guitarras cuyanas de Acho Stoll y el guitarrón de Osvaldo Purucuá. Y Lamento por Chacarera, una chacarera y estilo también, bulería en realidad. Aquí está Carmen, lo que hablábamos de los temas de otras regiones, el folclore es de otro lugar. Está acompañándola entonces a Mavi Carmen. Digamos que Mavi Díaz es, como lo dijo bien mi querido compañero Gustavo, la hija de Hugo Díaz y de Victoria Díaz, pero además, que vamos a escuchar, si Dios permite, el homenaje que le hace Mavi Díaz en un tema aquí a su tío, que bueno, todos sabemos que fue Domingo un gran bombista, sí. Opinión. Isabel Rauber. Una llamada muy especial para los últimos minutos del programa de hoy y otra vez referenciando Venezuela. Exactamente, vamos a tener la oportunidad y el privilegio para nosotros de conversar brevemente con el Elías Jagua, vicepresidente del Poder Popular para el Socialismo Territorial y actualmente candidato a diputado del Estado Miranda. Buenos días, Elías. Buenos días, Isabel, un gusto poder hablar con ustedes. Saludos a todos tus oyentes. Ok. Elías, ¿cómo es el clima? Cuéntanos un poco cómo se está viviendo la participación en el clima electoral en este momento. Bueno, estamos en el proceso de instalación de las mesas. En todo el país hay un alto porcentaje, 70% de las mesas instaladas, y ya hay pues votantes en los distintos centros electorales. Hay una afluencia normal a esta hora, todo transcurre con tranquilidad, como son los procesos electorales en Venezuela en los últimos 15 años, ¿no? Nosotros hemos logrado desarrollar una cultura de participación masiva en los procesos electorales sin mayores incidentes, a pesar de pues todo el esfuerzo que desde sectores conservadores y desde el exterior se hace por presentar a una Venezuela caotizada y violenta. Así es. Bueno, ahora tenemos hora y media. Nosotros vamos como estamos adelantados hora y media, o sea que lamentablemente te tenemos que llamar tan temprano. Pero bueno, es la oportunidad porque es el tiempo de nuestro programa. ¿Cómo están viendo la situación? Porque hay muchas amenazas, sobre todo mediáticas, de que, bueno, si la oposición no llega a tener el triunfo, amenaza con brotes de violencia. Y esto contrasta totalmente con este estado de paz, este estado de participación. Digamos, ¿cómo lo están viviendo esta situación, Elías? Bueno, Isabel, de aquí son las 8:26 de la mañana y tú sabes que los días electorales nosotros nos despertamos a las 4 de la mañana, porque comienza el despliegue de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas chavistas, y bueno, estamos instalados, monitoreando que todo vaya correctamente, de manera que estamos activísimos a esta hora. Mira, bueno, nosotros, lamentablemente en Venezuela hay una oposición con un déficit democrático, ¿no? Una oposición que es mala perdedora. Es un tema importante, una amenaza para la democracia venezolana el tener una oposición que es mala perdedora, que cuando pierde una elección, bueno, la desconoce y con ello desconoce la voluntad de la mayoría popular, que es quizás el origen de los procesos de inestabilidad política en Venezuela, el desconocimiento de la voluntad expresada a lo largo de 19 procesos, con este 20 de la mayoría del pueblo venezolano por parte de las élites opositoras. Y tú lo decías claramente, contrasta incluso con la posición de la mayoría de los electores opositores que van a ejercer su voto, pues no, a emitir su opinión contraria a la revolución, que lo hacen en paz y en tranquilidad. El problema comienza cuando se dan los resultados electorales y los principales dirigentes opositores, le hace Capriles, López, Ledesma, en una actitud responsable, ponen en duda los resultados electorales y convocan a grupos paramilitares previamente organizados para ejercer la violencia contra el pueblo chavista, ¿no? Nosotros en el día de hoy estamos muy alerta a una vez que se den los resultados electorales, como lo ha dicho el presidente Maduro, para en el marco de la Constitución y con el uso legal y proporcional de la fuerza pública, bueno, garantizar la vida, la paz y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas, y que se ejerza y que se respete el derecho al pueblo a opinarse y a elegir a quien quiera elegir, que creo que es la base de la democracia. Más a nosotros se nos insiste que dialoguemos, que pactemos, que acordemos. Nosotros decimos, empiecen por reconocer al pueblo. El reconocimiento del otro, de la otra, es la base de una sociedad democrática. Y eso es lo que la oposición ha hecho a lo largo de 16 años, desconocer la mayoría del pueblo. Y si nos vamos antes, también nos desconocían. Cuando ellos eran gobierno, nos desconocieron en nuestros derechos humanos fundamentales. Ahora nos desconocen en nuestra voluntad de hacer una revolución democrática y pacífica por la vía electoral. Exactamente. Bueno, muy, muy clarificador tu mensaje. Creo que es muy importante, Elías, para todo el pueblo argentino que oye, y también ciudadanos venezolanos que habitan en el territorio nacional, y bueno, todos los que te oyen, para esclarecer precisamente esto, este desconocimiento que hay, es profeso de los resultados de la elección, y también dejar claro que todos los votantes se están manifestando en paz, que las amenazas de violencia son de grupos, de sectores que encabezan determinadas posiciones que apuntan a la desestabilización, pero que esto no tiene nada que ver con el pueblo venezolano, cualquiera sea su determinación política de expresarse a través de las urnas. Así es, Isabel. El pueblo venezolano tiene una vocación pacífica y ha encontrado, a pesar de todas las provocaciones de estos 16 años, el pueblo venezolano ha apostado por la paz. La inmensa mayoría del pueblo venezolano ha acompañado a la dirigencia revolucionaria en la responsabilidad de evitar que a Venezuela la lleven a una guerra civil, como han sido los propósitos de la élite opositora, bueno, financiada, inspirada y alentada por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, si algo celebramos en cada proceso electoral, además de las victorias populares, es la victoria de la paz. Cada elección nos permite seguir avanzando por el camino pacífico y democrático de nuestra revolución, tal como lo definimos en 1997, cuando el presidente Chávez, nuestro comandante, nos propuso el gran colectivo que ya lo acompañábamos, de que le diéramos que la revolución en Venezuela adquiriera un carácter pacífico, democrático, y que se expresara en las batallas electorales. Nosotros hemos sido fiel a esa decisión que tomamos en 1997 y es lo que ha garantizado la paz de Venezuela, la madurez, la responsabilidad y la lealtad con la democracia que ha tenido la dirigencia revolucionaria, primero bajo el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Maduro. Así es. Bueno, Elías, aquí el tiempo nos indica que nuestro programa termina, pero seguimos conectados con Venezuela. Nos sumamos a este gesto de paz, a este gesto desde el continente, desde Argentina, en apoyo, por supuesto, a todo el proceso bolivariano y hoy concretamente al proceso electoral. Te agradecemos profundamente que nos hayas dedicado estos minutos, Elías, para la Radio Nacional de Argentina. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Y esta victoria también va por el pueblo argentino. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba el vicepresidente de Venezuela para el cierre, poniendo todo el valor agregado a nuestras palabras en un día especialísimo. El top ya indicó las 10 de la mañana. Tenemos los ganadores, los que van a venir a buscar sus libros a Maipú 555. Los tres felices. Él se llama Hugo y es de Caballito. Su documento termina en 613. Muy bien. También Pablo, de San Martín. Su documento termina en 678. Y Cristina, de Lomas, con documento terminado en 908. Los tres que se adjudicaron los libros están esperando aquí en la recepción de Radio Nacional por una semana, ¿verdad? Maipú 555, aquí están, pasar y retirar. Y retirar, con documento en mano, por supuesto. Exactamente. Y estamos escuchando en el final el homenaje que les anticipaba de Mavi Díaz y las Folkis a Hugo Díaz, a Domingo Cura, su tío. Se llama Sin Cura, Malambo para Domingo. Nos vamos. Ya el top indicó las 10, es tiempo de noticias y esto fue Visión Nacional. Chao.